Fónica a Silvana Abraham, ¿sí? ¿La tenemos? Silvana, te saludamos, ¿cómo estás? Hola, buen día, ¿cómo están? ¿Cómo fue ejercer la querella en este caso? Bueno, nosotras desde la Secretaría, como es de conocimiento, podemos participar a través de la querella en diversas situaciones que están establecidas en el Código Procesal Penal de la provincia. Y bueno, en este caso también lo hicimos, también nos presentamos en coordinación con la Fiscalía y también obviamente con muy presentes con su familia. Y bueno, fue un caso donde obviamente tiene condimentos atípicos, a diferencia de otros en los que hemos intervenido como querella, ¿no? Uh-huh. Bueno, ¿cuáles serían esos puntos distintos que decís? Y el hecho, obviamente, de que ella no fallece en el momento, ¿no? O sea, a diferencia de otros casos, sino que hubo luego una internación de 4 días. ¿A qué me refiero con esto? Que es la ventana que, por supuesto, desde la defensa se utiliza, claro, para poder argumentar precisamente desde ese lugar, ¿no? ¿Ustedes adhirieron al reclamo de la Fiscalía de la pena de prisión perpetua? Sí, por supuesto, nosotras ya adherimos, es más, lo pedimos también en el alegato. Para nosotras fue un femicidio, por eso pedimos la pena agravada del artículo 80 en los incisos 1 y 8 por los agravantes, ¿no? El vínculo, por un lado, que quedó claramente acreditado durante las jornadas de debate, y por otro lado, el agravante de que se trata de una situación de violencia por razones de género. Uh-huh. Silvana, ¿por qué la familia no se constituyó como querellante en esta causa? La familia estuvo representada por nosotras, básicamente. Ajá. Si bien nosotras tenemos la posibilidad de hacerlo autónomamente, estuvimos muy presentes con la familia, hablamos con ellos, ellos siempre se prestaron a concurrir a la fiscalía cuando correspondía, a dar sus testimonios, estuvieron presentes en el día de ayer durante la lectura del alegato, donde se los notó emocionados, obviamente, por la situación que se estaba viviendo, pero ellos sí estuvieron presentes, y si bien no tuvieron una querella autónoma, nosotras estuvimos muy presentes y ellos estaban informados absolutamente de todo. Uh-huh. ¿Se quedaron con cierta confianza en lo que va a suceder el 25 de octubre? Sí, nosotras tenemos confianza, tenemos plena convicción de que el tribunal va a aplicar la perspectiva de género al momento de evaluar todos los hechos, tenemos ese entendimiento y bueno, falta ahora esperar a ver qué es lo que va a determinar. Para ustedes la prueba recolectada por la Fiscalía es contundente. Para nosotras sí, para la parte querellante e incluso para la Fiscalía, por supuesto, es contundente. Nosotras no tenemos duda. Uh-huh. Silvana, ¿en cuántas querellas ha participado la Secretaría de la Mujer? La Secretaría de la Mujer, mira, no tengo el número específico, pero hemos participado en más de 10 querellas y este es el segundo femicidio. El Ajá. primero fue el de Valeria Cogiola, sí. Y este es el segundo. Ajá. ¿Y las otras causas sobre qué eran? Intentos. Situaciones de violencia por claro. razones de género extrema donde ha corrido riesgo la vida de la mujer, claro. que es lo que nos habilita en todo caso el Código Procesal Penal. Claro, que son femicidios y tentativas de femicidio o de violencia Exacto. extrema. Perfecto. Sí. ¿Hay otras provincias en las que las secretarías de género se presenten como querellantes? Mira, no tengo ese dato preciso, pero creería que no te lo quiero asegurar, sí. porque incluso nos han escrito de otras provincias para poder preguntarnos cómo es la experiencia desde la Secretaría, poder trabajar como querella y poder introducirnos en los procesos. Para nosotras es un recurso sumamente importante y trascendental porque de hecho nos permite, como siempre decimos, ¿no? Tener lectura del expediente, poder ver cómo son las actuaciones, qué es lo que falta, qué es lo que se puede hacer, y no es lo mismo en otras que otras, y comparándolo con otras situaciones donde no tenemos esa información uh-huh. desde lo judicial. Claro, claro. ¿Pensás que hay una evolución, que hay una perspectiva de género que se está haciendo carne en el Poder Judicial, o todavía falta mucho al respecto? No, nosotras percibimos que sí hay una evolución, claramente, el hecho de que desde el Ministerio Público Fiscal, incluso ahora también desde lo que es la justicia civil, nos hagan partícipe de muchas situaciones, que podamos tener un diálogo mucho más fluido, nos muestra en realidad que sí, que hay un cambio que se está empezando a percibir. Por supuesto que, obviamente, creemos también que para poder hablar de que existe una aplicación de lo que es esta categoría analítica, como es la perspectiva de género, no solo en el Poder Judicial, sino en muchísimos otros ámbitos, falta tiempo. Decías recién en lo civil, ¿en qué tipo de causas civiles intervienen? En las situaciones donde no llegan a realizarse denuncias, como sabemos bien, las denuncias por lo general, cuando se trata de delitos, van a lo que tiene que ver con el Ministerio Público Fiscal, pero hay muchas otras situaciones que si bien se actúa protegiendo la integridad física y psicológica de la mujer y de su entorno familiar, no actúa la justicia civil, la justicia penal, pero sí actúa la justicia civil. Claro. Entonces, a raíz de las medidas de protección que se otorgan, nos dan intervención y nosotras trabajamos en el abordaje de esas situaciones que nos llegan. Silvana, te agradecemos esta conversación con Radio Kermés. No, es un placer. Gracias a ustedes. Hasta luego. Nos tomamos unos minutos para conversar con Silvana Abraham. Ella es abogada de la Secretaría de la Mujer y está en este momento actuando como querellante en el femicidio de Mirta Fetter.